Guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Hola a todos nuevamente. En la lección de hoy, ustedes aprenderán a seguir contando, primero del 10 al 20 y después del 20 al 100. Así es, del 20 al 100. Así que espero que estén preparados y preparadas. Vamos a empezar. Los números del 10 al 20 tienen un patrón similar que en español o también en inglés. Vamos a escucharlos. Elf, once, zwölf, doce, dreizehn, trece, vierzehn, catorce, fünfzehn, quince, sechzehn, dieciséis, siebzehn, diecisiete, achtzehn, dieciocho, neunzehn, diecinueve, zwanzig, veinte. Muy bien, ahora los vas a repetir. Empezamos con once, elf. Otra vez, elf. Doce, zwölf. Otra vez, zwölf. Trece, dreizehn. Dreizehn. Catorce, vierzehn. Vierzehn. Quince, fünfzehn. Fünfzehn. Dieciséis, sechzehn. Sechzehn. Diecisiete, siebzehn. Siebzehn. Dieciocho, achtzehn. Achtzehn. Diecinueve, neunzehn. Neunzehn. Y veinte, zwanzig. Zwanzig. Como podrán darse cuenta, a casi todos los números se les agrega un zehn, excepto a once y doce, que es elf y zwölf. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se dicen los números del 20 al 100. 20, ya lo aprendimos. 20, repite por favor. 20. 30, 30. Otra vez, 30. El 30 es el único número que no tiene una Z en su sufijo. Todos los demás números del 20 al 100 acaban en zig y el 30 acaba en zig. No es la Z, sino es una S pronunciada fuerte. Otra vez, 30. 40, 40. 40. 50. 50. 50. 60, 60. 60. 70, 70. 70. Nótese aquí que no decimos 70, sino que le quitamos una sílaba al 7. 70. 80. 80. Otra vez. 80. 90. 90. 90. Y 100. 100. 100. Muy bien. Al principio, cuando uno se aprende los números en alemán, hay que tener cuidado de no confundir los números entre el 10 y el 20 y los números entre el 20 y el 100. Acuérdense, los números entre el 10 y el 20 acaban en 10. 13. ¿Te acuerdas qué número era 13? Sí, 13. 18. Bien, 18. En cambio, 80 es... Eso es 80. Entonces, los números mayores de 20 acaban en zig, o en el caso de 30 en zig, y todos los números entre el 10 y el 20, excepto el 11 y el 12, acaban en zehn. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Yo voy a decir un número y tú, en español, tú lo vas a decir en alemán y luego te lo corroboro. 12 se dice... 12, 20, 20, 13, 13, 30, 30, 14, 14, 40, 40, 15, 15 y 50. 50. Bravo. 17. 17. 70 se dice. 70. 11. 11. Y 100. 100. Muy bien, ahora vamos a aprender cómo armamos los números entre 20 y 30, 30 y 40, 40 y 50, etc. En alemán ahí hay una peculiaridad, no decimos 21, sino que decimos 1 y 20, es decir, primero mencionamos la unidad y después la decena. Vamos a ver cómo se diría esto. 21 se dice ein und zwanzig. 1 y 20. 21. Y se escribe todo junto. 21. Vamos a repetir ahora los números del 21 al 30. Primero lentamente y después un poquito más rápido. 21. 21. 21. 22. 22. 22. 23. 23. 23. 24. 24. 24. 25. 25. 25. 26. 26. 26. 27. 27. 27. 28. 28. 28. 29. 29. 29. Y 30. 30. Muy bien. Ahora vamos a contar del 80 al 90. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87, 88, 89, 90. Muy bien, por último, otro ejercicio. Escucha el número y tradúcelo al alemán. Después escucharás mi voz para corroborar tu respuesta. 77. 77. 19. 19. 82. 82. 36. 36, 12, 12, 20, 20, 45, 45, 64, 64, 13, 13 y 30. 30. Muy buen trabajo. Con el tiempo te irás familiarizando cada vez más con los números y al último los usarás con mucha soltura. Te recomiendo que repitas esta lección tantas veces como sea necesario para que de veras tengas una excelente pronunciación de los números en alemán. ¡Hasta la próxima! La próxima vez nuevamente me acompañará nuestro amigo Aidwalk. ¡Tschüss! ¡Bis zum nächsten Mal! ¡Auf Wiederhören!